uno tiene que asegurarse que estén dadas las condiciones, porque como se manejaron, teníamos miedo, no sé, que la algún familiar se tirara, se golpearan solos para meternos una denuncia penal. Le dijimos que no era el marco, no nos sentíamos que estábamos negociando en un lugar neutral. Nos comunicamos con la gente del ministerio, nos fuimos al destacamento policial donde pudimos tener señal de wifi, le avisamos a la gente del Ministerio de Trabajo que nosotros no estaban dadas las condiciones y que lo que nosotros considerábamos que era lo mejor para poder salir de esta situación y poder tener una audiencia como corresponde, es que convocaran en forma presencial, obviamente tomando todos los recaudos de acuerdo al COVID-19, pero que lo hiciéramos de forma presencial en la delegación que corresponde, que es en Lobos, y que nosotros no teníamos inconveniente de concurrir, pero que de la forma que se venía dando y las diferentes situaciones que se fueron sucediendo no estaban dadas las garantías para que nosotros participemos de una audiencia, ¿no? Y te digo, hasta ahí llegó nuestra participación. Estábamos al tanto que iban a dictar o iban a convocar para una audiencia en el día de hoy y todavía tampoco hemos sido notificados. Bien, entonces, Ever, pasamos limpio. Finalmente, la reunión de ayer, vos decías, fracasó, no se pudo dar. No se pudo realizar. Aún no le llegó la notificación de que se dictó la conciliación obligatoria. No hemos sido notificados. No te digo que no exista, pero sinceramente no hemos sido notificados formalmente. Bien. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora? Nada, actualmente se sigue con la misma medida que se viene tomando en estos últimos 4 o 5 días. Los compañeros vienen generando una huelga y hasta tanto no tengamos una nueva novedad seguiremos resistiendo y permaneciendo en el lugar en forma pacífica como lo hemos hecho hasta el momento. Bueno, creo que un poco lo explicabas recién, pero hace un rato mencionabas sigue todo igual. ¿Qué significa que siga todo igual? Los trabajadores en huelga y nosotros respaldando el reclamo y la medida de los compañeros. Bien. Y justamente, ¿qué es lo que reclaman los trabajadores o desde el gremio exigen a la empresa Mayol? Sí, que regularice la situación de los compañeros que se encuentran trabajando en negro, que los incluya como corresponde a una cierta, porque te vuelvo a repetir, hay trabajadores que están, como es una empresa láctea, hay una serie de trabajadores, 8, que están encuadrados en la tierra como corresponde, y en el convenio 2/88, que es el convenio de la actividad, y otros 6 compañeros que están encuadrados en distintos convenios colectivos de trabajo, en el convenio colectivo de UATRE, en el convenio colectivo de alimentación y en el convenio colectivo de comercio. Esos compañeros deberían ser encuadrados en el convenio 2/88, que es el convenio que regula la actividad láctea, la actividad de la industria láctea. Después deberían ponerlo en la categoría de acuerdo al escalafón, de acuerdo a la actividad que desarrollan los trabajadores en Lácteos Mayol, pagarle la categoría que corresponde, cumplir con el pago de las horas extra, los francos y feriados que no se lo estaban pagando, que se lo estaban compensando. Estamos exigiendo la bancarización porque también hay compañeros que le hacen firmar recibo de sueldo por un determinado monto y le pagan menos de lo que le deberían pagar. Después, bueno, hay un sinfín de reclamos, condiciones de trabajo digna, porque la verdad que hay varias irregularidades dentro de la planta de acuerdo a lo que me transmiten los dirigentes de seccional Cañuela, que ya hace 3 años que vienen acercándose a la planta, hablando con los trabajadores, intentando generar un diálogo con el dueño, que se tornó prácticamente imposible, una negación total por parte del sector de los dueños de la empresa. Después está la falta de entrega de ropa de trabajo, elementos de seguridad, la condición de los baños, la falta e incumplimiento de los protocolos de COVID-19, hay un montón, hay un listado, ellos los conocen a la perfección, Ya se lo hemos trasladado, como te dije, hace 3 años, pero hay un listado, ya lo tiene la gente del Ministerio de Trabajo de la provincia. Están intentando acercarse a lo que tienen que cumplir. Ellos ya han circulado videos de, porque ayer se movilizó la gente del pueblo de Gaondo en respaldo, parte del pueblo, ¿no? Respaldando al dueño de la fábrica, y el y en esos videos el dueño lo dijo claramente, que él ya no pasa, porque al principio decía que estaba imposibilitado de pagar lo que implica estar dentro del convenio colectivo de trabajo de Atilra. Pero es una cuestión de piel que no quiere que estén en Atilra, porque él dice que son voraces de Atilra, porque le exigen al sector empresario que se ajuste a la ley. Y por ahí considera que estar encuadrados en otro convenio colectivo de trabajo por ahí le resulta más fácil, más cómodo. Pero lamentablemente lo hizo durante muchísimo tiempo. Bueno, llegó el momento de que se ajuste y cumpla con todas sus responsabilidades. Ever, por último, ya agradeciéndote por el tiempo, ¿hoy la planta está en funcionamiento, está produciendo? No, está parada porque los compañeros no están prestando servicio. Es así, están de huelga los trabajadores, y como los trabajadores están de huelga, la fábrica no puede funcionar. Ahí se da cuenta mayor, me parece, la importancia que tienen sus trabajadores dentro de su establecimiento. El motor principal de todas las economías, de todas las empresas, de todas las industrias, pasa claramente por la fuerza de trabajo, por los trabajadores, por las trabajadoras que prestan servicio y que hacen que generen esa rentabilidad y esa riqueza al sector empresario. Nosotros queremos que a Mayol le vaya bien, que cada vez produzca más, que cada vez labores más, pero obviamente que redistribuya como corresponde, pagando salarios dignos y de acuerdo a la actividad que corresponde.